Hola, muy buenas tardes con nuestra sintonía de siempre, la de antes, la de ahora, y volviendo con esta pequeña voz que os acompaña. Después de perder a la que era nuestra compañera de un montón de años, pues bueno, nada más tenemos que decir, pues bueno, pues se fue. Algún día diremos algo, algún día le haremos un homenaje, pero bueno, pues Asun está en espíritu con nosotros y con nosotras. Y hoy tenemos un nuevo acratador que empezar aquí en las ondas, en el 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo.org. Radio Topo, que es una emisora de Zaragoza o allá donde quieres que nos escuches. Pero que tenemos voces nuevas que son un poco las voces de siempre. Así que decís hola, por lo menos. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí. Bueno, eso ha quedado muy formal, ¿no? Pues bueno, el Acratador, que es el programa, lo que he dicho, el de siempre y el de ahora, pues un programa que trata de contrainformación y de informaros o de contrainformaros lo que tenemos que contar. Y no solo en el 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo.org, sino también en las redes sociales, en el Twitter, en Instagram y en Facebook, @radiotopo. Y con una convocatoria para este fin de semana, el segundo cadenazo ibérico de las radios libres. Hicimos un primero, en el cual participó Radio Topo, como no. El pasado 10 de mayo tuvo lugar la primera emisión del primer cadenazo ibérico de las radios libres. Una emisión conjunta de 16 horas en las que participaron más de 20 radios libres y medios de contrainformación desde distintos puntos del Estado. Una experiencia colectiva de comunicación que cuenta con miles de escuchas y que está sirviendo para coordinar las emisiones de las radios libres que están produciendo contenidos, rompiendo el aislamiento impuesto por la oficialidad, el estado de alarma y el confinamiento. Entonces, el 7 de junio se emite el segundo cadenazo de las radios libres, en el cual, como no, está Radio Topo. Bueno, nos dicen que dura 12 horas, pero va a durar un poco más. 16 horas en las que participarán 25 radios libres y podcasts desde distintas ciudades del Estado español que se han unido para tratar el tema del apoyo mutuo como respuesta a la exclusión y a la pobreza creciente por los efectos de la crisis sociosanitaria provocada por el COVID-19. ya que estamos Radio Topo, pero también Radio Espiritompa, Almaina, Ágora Sol Radio, Contrabanda FM, Radio La Granja, también de aquí de Zaragoza, como no, Radio Bronca, Argallo, Irola Irratia, Radio RSK, Resaca para el Común de los Mortales, Radio Vallecas, Radio Cuco, Radio Malva y Radio Activa. Y también como podcast de Toma la Tierra, De Raíz, Radio Onda Expansiva, Radio Alegría Libertaria, El Café de Silverio, Con Vistas al Descampado, Radio La Chipen, La Linterna de Diógenes y La Zona Crítica. Y no me dejo a nadie y eso es un milagro. Y bueno, como es un poco complicado repetir todo esto, mejor buscáis en Streampunk, Streampunk para los no angloparlantes, .cc, cadenazo.org, OGG, que es uno de los formatos de software libre de emisión en general. Y bueno, pues allí tendréis una propuesta de las radios libres que este domingo os acompañará desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, este 7 de junio, en principio desde las 10, pero bueno, desde las 8, porque hay lo que hay, contra la exclusión, el hambre, la pobreza, contra la caridad y el asistencialismo, por el apoyo mutuo, medios libres contra la oficialidad. Segundo cadenazo ibérico de las radios libres. ¿Y de qué hablaremos hoy? Pues de entrada vamos a empezar con una convocatoria que debería haber empezado a la cosa de 10 minutos en la República Independiente de Torrero. Madre mía, espera un momentito que nos tenemos que aclarar todavía con la música. Da igual, bueno, pues la cosa es que pues se reanudan los encuentros vecinales al aire libre, a la fresca o al sol, los jueves en Torrero, y en esta ocasión, pues este primer encuentro se ha dedicado para hablar de la sanidad pública y la red solidaria del barrio. También recordar que os podéis acercar a aportar alimentos ese día para la despensa solidaria. Y también nos recuerdan, pues ya sabéis, lo que toca en estos tiempos, que se va a guardar la distancia, que hay que llevar mascarillas y que, pues, que nos tenemos que respetar y cuidar. De ley, pero injusta, con el mango de la hoz y el martillo. Escucháis al Niño de Elche, la canción se llama Que os follen. Con amor, suponemos, que es lo que nos va a acompañar a lo largo de la primera parte del programa. Alas abiertas por el cola. Que os folle a todo. Por otra parte, también queríamos comentar que las organizaciones ecologistas ANSAR y Amigos de la Tierra Aragón han denunciado las podas abusivas que se están llevando a cabo en el arbolado urbano de Zaragoza, así como talas totales de pinos en el Parque José Antonio Labordeta. No sé si alguno también vive por el casco antiguo, os podéis fijar que algunos de los árboles han sido talados prácticamente en su totalidad, y en este sentido solicitan la suspensión inmediata de estas intervenciones y exigen responsabilidades en el servicio de parques y jardines. A propósito de ello, la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad, también ha querido mandar un comunicado que habla sobre lo que está sucediendo con este asunto. No estamos hablando de una simple poda, estamos hablando de lo que es una auténtica tala. No cortamos solo una rama de los árboles, sino que estamos hablando de cortar ramas que precisan los árboles para vivir. No queremos un decorado, tampoco queremos un bosque, pero queremos árboles que estén integrados en nuestro entorno urbano. Además, las organizaciones afirman que estas podas se están realizando en árboles que no representan amenazas y que proporcionan sombra y refresco de cara al verano que tanta falta vamos a necesitar aquí en Zaragoza. lejos, Paco. Bueno, y bueno, y esta mañana también aquí en Zaragoza ha tenido lugar una concentración por el Plan de Choque Social de Aragón, y en este sentido pues un poco centrado en parar los desahucios de cara a los que vienen, porque ha sido una temporada donde han estado un poco paralizados, pero desde los agentes sociales pues no les cabe ninguna duda de que van a volver todos en escalada. Y es por eso que tenemos aquí un audio que nos gustaría reproducir en el acratador, y pues un poco contando el manifiesto de por qué esta concentración. Así que vamos a darle al play. El Plan de Choque Social de Aragón quiere trasladar el toque de alarma a la ciudadanía. Una epidemia que ya existía antes del COVID amenaza un rebrote incontrolado. Nos referimos a la enfermedad social que provoca miles de desahucios cada año. Solo en el 2019 se registraron 54.000 desahucios en el conjunto del Estado y 1.234 en Aragón. Hoy, 4 de junio, el Estado ha decidido reiniciar la actividad judicial y lo hace sin una moratoria efectiva de desahucios. Los decretos y medidas del Gobierno central han sido parciales e insuficientes, dejando fuera a buena parte de las familias afectadas por procedimientos judiciales de desalojo forzoso, y se hace sin garantizar tampoco de forma efectiva la alternativa habitacional. Tampoco el Gobierno de Aragón ha desarrollado medidas extraordinarias, ni parece tener urgencia en facilitar el despliegue tanto de las normas aragonesas como estatales, que aunque insuficientes para abordar lo que nos viene encima, sí que supondrían un importante alivio. Además, queremos recordar que la Ley 10/16 aragonesa reconoce el derecho de todas las familias vulnerables aragonesas a la alternativa habitacional. Ahora, con un recrudecimiento de la emergencia social y con una caída de ingresos generalizada entre la población, creemos inaplazable el cumplimiento de las reivindicaciones de las plataformas de vivienda. Y la primera medida urgente debería ser una moratoria real y efectiva de los desahucios hasta tener articulada una respuesta a la altura por parte de las administraciones públicas. Si esto no ocurre, trasladamos la voluntad del Plan de Choque Social y las plataformas y colectivos que lo integran de señalar directamente a los responsables de la reactivación de esta plaga social, así como extender la organización social para hacer frente a los desahucios. No queremos una nueva normalidad con desahucios. Hay un gallo que llora y que grita: despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. No hay tanto pan, decía Silvia Pérez Cruz. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes. Y bueno, para quien le interese, No hay tanto pan, esta banda sonora no es mucho mi estilo, pero vamos, pero hay que reconocer que tiene una gran voz esta señorita. Habla sobre el drama de los desahucios y de la falta de habitación. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes. Estamos hablando de que ha habido una moratoria de desahucios y no ha sido cierto, no ha habido ninguna moratoria de desahucios, porque lo único que no ha habido ha sido actividad judicial. Al no haber actividad judicial, pues entonces los desahucios no se han hecho. Pero hoy empieza esa actividad judicial y preveemos que los desahucios entren en masa. O sea, todos los que no ha habido durante este tiempo entren en masa. Y el problema, porque van a trabajar además en agosto, van a trabajar por las tardes en los juzgados. Y el problema es que no tenemos alternativa habitacional, o sea, ya no hay alternativas. Si ya antes de todo esto ya estábamos denunciando desde Stop Desahucios y desde las plataformas de vivienda, denunciábamos que no había viviendas, que no se estaba eso, pues ahora muchísimo más, porque ahora todavía va a ser, porque ahora juntamos toda la gente que ya venía, que se van a acelerar los desahucios, más los que ha provocado toda esta crisis del COVID. Entonces es lo que estamos aquí reivindicando, que haya una moratoria, pero una moratoria real de desahucios, que no se desahucie durante el tiempo que pueda durar esta crisis. La voz que escuchabais era Conchi, de la plataforma Stop Desahucios, que se reúne, para quien le interese, en el Centro Social Comunitario de Luis Buñuel. Y ahora vamos a escuchar otro testimonio también que hemos sacado de la realidad cotidiana, que son Ruth y José, y que también nos hablan del drama diario de la carencia de habitación. Estoy en plan de que este 25 del mes pasado pues tenía que desahuciar. Y por esto del coronavirus, pues o sea, de momento se paró, pero claro, yo tengo miedo a la situación en que estamos. En cualquier momento, ahora que han abierto lo de los juzgados, pues me llamen a la puerta. Y eso es el miedo que tengo, claro, porque a la situación que estamos, yo solamente pues eso, pediría una vivienda para poder pagar el mínimo que puedo y estar tranquilos con mis hijos y eso. Y lo que necesito es una vivienda y poder vivir con tranquilidad. Hace mucho, cuando estamos con el esto de desahucios, cuando fuimos al banco y tal, y quedamos en llegar a un acuerdo en que sí que nos iban a facilitar un alquiler social, pero luego a los días como que se echaron para atrás, y luego de repente nos vinieron una carta que el día 25 del mes pasado pues que ya tendríamos que salir. Y en esa situación estamos con un invivir. Lo que ha dicho mi mujer, pues que estamos en una situación un poco grave, claro, que en este mes de 25 teníamos que haber salido, y claro, y necesitamos pues una vivienda digna, y si hay que volver a negociar otra vez, pues que lo intentemos negociar con el banco de Ibercaja, por lo menos que cumpla con lo que prometió. Y ahora una canción que eres más de mi estilo, son Antiguos Matis, y la diferencia la marca el color de la piel.

adelante, no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! This is America, Childish Gambino. Este martes se programó una concentración en el Parque de las Delicias de Zaragoza a las 5 de la tarde en apoyo a las protestas surgidas en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd a manos de un policía. Sin embargo, esta concentración se convirtió en una marcha improvisada que acabó en la comisaría de Delicias. Bueno, pues a continuación os vamos a dejar un par de audios, pues por un lado el sonido de la marcha y por otro pues un testimonio de una de las organizadoras, que bueno, que mejor que hablen ellos que no nosotros. Sonido del barrio de las Delicias hace nada. No, this is not America, this is Zaragoza. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm kicking now. Gracias por estar ahí, por escucharnos y gracias por invitarnos a hablar aquí en la radio. Y bueno, con todo esto que está pasando tras la muerte de, bueno, tras el asesinato, perdón, de George, hemos visto cómo a nivel mundial se está tomando conciencia y se está haciendo levantamientos, se está llamando a la gente a reivindicar a las personas afrodescendientes, a reivindicar por sus derechos, por el derecho a la vida, algo tan básico como eso, que a día de hoy tengamos que luchar por ello en pleno siglo XXI me parece increíble, ¿no? Y bueno, y quizás el caso de George ha sido como la gota que colmó el vaso y ha sido también como la punta de la pirámide, ¿no? Porque esto ha pasado en Estados Unidos y es cuando ya se ha empezado a concienciar, se ha empezado a viralizar, pero esto pasa en todo el mundo. El racismo institucional está presente en todo el mundo y en todos los ámbitos. Y en España también, o sea, también se está hablando mucho de que si Estados Unidos, Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos la cosa que tiene es que tiene mucha población afrodescendiente, mucha población racializada, ¿no? Y por eso igual se hace más visible, ¿no? Pero en España pasa en todo el mundo y en España el caso más famoso, por ejemplo, en Madrid, el caso de Mambay, el mantero que murió, que fue asesinado por la policía que lo estaba persiguiendo, ¿no? Entonces, y las muertes al final son como la punta del iceberg, porque empezamos con las CIES, empezamos con las redadas policiales, empezamos con las muertes en el Mediterráneo, el famoso caso del Tarajal, empezamos con los microrracismos, empezamos con insultos, con agresiones. Hay muchas formas de racismo en este país que se están invisibilizando. También en las trabajadoras del campo, los trabajadores del campo, las trabajadoras del hogar. El famoso hashtag Black Lives Matter, las vidas negras importan, no importan solo las vidas negras cuando ya están muertas, importan siempre y hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente y hay que concienciar a la gente de que no solo importamos cuando estamos muertos, importamos siempre. Y las CIES, las trabajadoras del hogar, las personas sin papeles, los trabajadores del campo, las personas que del Mediterráneo, todas esas personas forman parte del Black Lives Matter. Todas esas personas, sus vidas importan. Todas esas personas tienen derecho. Las trabajadoras sexuales, que no se nos olvide tampoco. Todas esas personas, sus vidas importan. Personas trans, personas de la comunidad LGTBI en concreto, personas de género no binario. Entonces, bueno, se ha convocado esta concentración en Zaragoza el domingo a las 8 de la tarde en Plaza España y es una forma de protestar por nuestras vidas. Y no es simplemente una concentración y después de eso ya nos olvidamos y simplemente ir por postureo, simplemente ir para que porque se está haciendo una concentración. No, ir porque de verdad la causa lo merece, ir porque realmente eso es lo que queremos reivindicar, esos son nuestros derechos. Y bueno, estáis todos, todas invitados, invitades. Y bueno, yo espero que realmente la gente venga por la causa, por estar en la lucha, por concienciar, por difundir, por informar y por tomar acción y porque se ponga la vida en el centro y no el capital. Gracias. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Bueno, muchas gracias a la compañera por habernos mandado sus palabras y recordamos que en memoria de George Floyd, las vidas negras y contra el racismo, no justice, no peace. 7 de junio, 8 de la tarde, Plaza España, frente a la Diputación Provincial Zaragoza. Black Lives Matter, al African Lives Matter, y es una concentración pues que entre otras medidas para cómo ser unidos y seguras, pues están las siguientes: mantengamos la distancia de seguridad, ya que aún estamos en crisis de salud, hay que usar mascarilla durante toda la concentración, no a los mensajes de odio, llevaremos ropa negra y para cualquier necesidad dirígete a la Comisión de Seguridad. Esta es una concentración convocada por la comunidad negra africana y afrodescendiente en España. Y no es lo único que nos encontraremos el 7 de junio en Zaragoza. Escuchad atentas. Hola, desde Zaragoza Ciclista os invitamos a participar en un recorrido en bicicleta por el Día Mundial de la Bici. Este recorrido se realizará el domingo 7 de junio respetando la distancia de seguridad y con mascarilla, para garantizar que no ponemos en riesgo al resto de asistentes. Ahora y siempre mejor en bicicleta, porque tras el COVID-19 es más importante que nunca fomentar los modos de transporte activos y sostenibles. No podemos seguir fomentando el uso del vehículo privado como norma general. Ahora y siempre mejor en bicicleta, porque queremos demostrar a toda la sociedad que nos gusta ir en bici y que es la mejor opción. ¡Anímate! Ven el domingo, día 7 de junio, a las 11 de la mañana, a la Plaza del Pilar y disfruta con nosotros de este recorrido en bicicleta. ¡Muchas gracias! Bueno, yo quería poner unos colegas de Logroño, que tiene una canción que se llama Quema tu coche tuning, pero vamos, pero bueno, pues parecido, son Dos Human y se llama Bike Punks. Pero bueno, mientras tanto vamos a daros una pequeña pero pequeñísima lección de historia, sin ánimo de presumir de nada, que bueno, pues vamos a hablar de la sin sombrero. ¡Viva la revolución social y libertaria! El próximo 2 de junio de 2020 se cumplen 50 años de la muerte en Valencia de la gran luchadora anarquista y feminista Lucía Sánchez Saornil. Desde la Confederación General del Trabajo empezamos a conmemorar esta fecha hace ya 9 años, en parte gracias al rodaje del documental Indomables, una historia de mujeres libres, que el compañero Juan Felipe y la compañera Amparo Cervera realizaron en 2011. Su legado es infinito. Es difícil abarcar las múltiples facetas de una mujer como Lucía: periodista, poeta, ultraísta, telefonista, reportera en la guerra civil, artista, antifascista, anarquista, feminista. En el movimiento libertario fue sindicalista de CNT en Telefónica, escritora y redactora en la abundante prensa rojinegra de la España de principios del siglo XX, secretaria general de la SIA, Solidaridad Internacional Antifascista, divulgadora de la idea, militante libertaria ejemplar y un largo etcétera. y en todo destacó por su honestidad y brillantez. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque no se... Fue la impulsora, ideóloga, editora principal y el alma de la revista Mujeres Libres, así como de la organización que se desarrolló en paralelo a las publicaciones de los 13 números de la revista, junto a Mercedes Coma Posada, Amparo Poc y otras destacadas compañeras. Mujeres Libres fue una organización que se extendió por toda España y que resistió al avance del fascismo. Llegó a contar con más de 150 agrupaciones y 25.000 afiliadas. Una organización que revolucionó dentro y fuera del movimiento libertario el papel que hasta entonces habían tenido las mujeres en este país. Una organización que quiso llevar a la práctica el ideal de una sociedad libre y justa para todas las personas que formamos parte de ella, basándose en la capacitación, en la acción directa, el apoyo mutuo y la autogestión. Su compañera de toda la vida, América Barroso, hizo inscribir en su tumba: Lucía, 2 de junio de 1970. ¿Pero es verdad que la esperanza ha muerto? Nosotras queremos pensar que no, que la esperanza y la lucha por conseguir un mundo mejor para todas y todos sigue viva. Queremos escribir de nuevo, la palabra mujer, decían las mujeres libres. Y bueno, la Sin Sombrero, aparte de todo lo que tuvo de movimiento anarquista transformador, pues fue un movimiento cultural de mujeres grandemente olvidadas por la avalancha del tiempo. Y que, bueno, pues rara vez nos acordamos de ellas, pero fueron mujeres que crearon poesía, que hicieron literatura, que pintaban, que parecía que era una cosa solo de hombres. Y bueno, ahí se quedaron, olvidadas por las sombras de la historia. Me llamo Lucía Sánchez Saornil. Me llamo Lucía Sánchez Saornil. Nací en Madrid en 1895 y morí en Valencia en 1970. Yo me adherí al movimiento ultraísta cuando todavía firmaba mis poemas con nombre de hombre, Luciano de Sansaor, porque me atrajo el barullo de aquellos poetas raros y sofisticados. Pero es que, perdónenme, a mí es que me encanta el barullo, me gusta la vida, me gusta que la gente se junte para salvar las dificultades, me apasiona ser radicalmente libre y me encanta dinamitar todas esas convenciones falsas y timoratas que te lo ponen todo mucho más difícil. ¿Pero para qué? ¿Con qué afán? Dicho todo esto, hubo muchos, los que quieren tenerlo todo encerrado con candados, que me hicieron la vida imposible. No solo por pobre, también porque me gustaban las mujeres. Y no iban a salirse con la suya. Cuando me enamoré, en 1937, de América Barroso, nada iba a detenernos para vivir nuestro amor sin vergüenza y sin miedo, sino con la sencillez con la que nos entregamos siempre, llenas de complicidades en tantas cosas y, bueno, estorbadas también por las dificultades de un mundo que era muy cerrado, machista, patriarcal. Si en los años 20 entré en la CNT, fue porque de todos eran los que me parecían los más osados y los más comprometidos con cambiar no solo la sociedad, sino la mirada de cada cual y su forma de vivir. Pero bueno, el caso es que también ahí hubo dificultades para que aceptasen a las lesbianas. y me tocó hacer pedagogía para que se respetase que cada cual viviera su sexualidad como más le gustara. Peleábamos por algo distinto y un día estalló la guerra. Y claro que salí a la calle, claro que me batí hasta el último aliento, no nos iban a quitar lo que estábamos conquistando. Al principio fui al cuartel de la montaña para asaltarlo y enseñarles a los fascistas la fuerza de nuestro coraje. Cuando las tropas franquistas llegaron a Madrid, me encontraron con el ánimo rabioso contra sus tropelías e hice cuanto pude para que no pasaran, y no lo hicieron. «Puño en alto, mujeres de Iberia, hacia horizontes preñados de luz», escribí yo en unos versos, «por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul». Salí a Francia, cuando estábamos a punto de perder la guerra. Terminé en un campo de concentración. Después fui secretaria de un grupo de cuáqueros que ayudaron a la República. Regresé a España. Sabía que volvía a vivir una vida clandestina y tuve que cambiar varias veces de ciudad para que no me localizaran. Pero seguí siendo yo misma, por duro que fuera aquello, hasta el último minuto de mi vida. Nunca me doblegaron. Perdón por el sonido mutante. Y hemos puesto, bueno, revival, pero total y absoluto. Así que vamos con Si todo vuelve, estaréis solos. Y pensad un poco sobre ello. Mientras nosotros vivíamos la pandemia como algo cruel, imparable, desgarrador, mientras luchábamos para conseguir arrebatarle una vida a la odiosa muerte, mientras derrotados llorábamos en soledad y volvíamos a coger aire para seguir luchando, mientras curábamos nuestras heridas para volver a enfundarnos ese traje y agarrar la mano del moribundo intentando conseguir al menos no sintiera soledad en su último aliento, decidimos no mostraros la parte más cruel de la pandemia. Decidimos que vierais la parte menos dura. Creímos erróneamente que seríais capaces de comprender contra qué luchábamos. Un virus que se ha llevado la mejor generación que ha tenido este país, que se ha llevado familia, compañeros, amigos. Un virus al que por no mostraros la realidad habéis perdido todo el miedo. Esta ha sido nuestra realidad y esta ha sido la vuestra. No somos héroes, no tenemos superpoderes. Estamos muy cansados, aislados de nuestras familias, emocionalmente destruidos. Pero vosotros decidís que ya ha terminado todo, que no ha sucedido nada. Volvéis a abarrotar las playas, las terrazas de los bares, el transporte público como si no hubiese pasado nada. No nos quedan fuerzas, sin vuestra ayuda no podemos acabar con esto. Nuestro error ha sido querer protegeros de la crueldad de la realidad, creyendo que seríais capaces de ser responsables. Si todo vuelve, estaréis solos. Nosotros ya estamos agotados. Para esta última parte del programa, pues no nos queda más remedio que seguir hablando del COVID-19 y de la pandemia que nos asola. Sí, porque no va hierberito que nos salve. Empezamos con una noticia desde aquí, desde Aragón. Y es que el juzgado de lo social de Teruel ha condenado al gobierno de Aragón por vulnerar los derechos laborales de los sanitarios durante la epidemia del coronavirus, al no proporcionarles el material de prevención de contagios necesario. El fallo responde a la denuncia presentada por la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria, FASAMET. El juicio se celebró en plena pandemia mediante procedimientos telemáticos. La sentencia que se ha dado a conocer este jueves condena a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales, al no proporcionarles los equipos de protección individual, las EPIs, adecuados para protegerse contra el SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio e infección del COVID-19. El juzgado de lo social obliga al gobierno aragonés a facilitar al personal sanitario del Grupo A, médicos y enfermeros, medios para prevenir contagios al personal de los centros sanitarios o asistenciales públicos, concertados o intervenidos por la DGA. Además, especifica el material que deberá proporcionar, que incluye mascarillas, FFP2 o FFP3, protección ocular, guantes, gorros, calzas y gel hidroalcohólico. Reconoce abiertamente la juzgadora en uno de los párrafos de la sentencia que los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición a la COVID-19, y ello fundamentalmente por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no solo no han paralizado su trabajo a pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente. Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de 5 días hábiles. Y esta canción que se llama Yerberito me temo que no habla de aspirina precisamente. Bueno, y después de toda la desatención que han tenido nuestros profesionales sanitarios, como nos comentaba la compañera en el vídeo, y entre sentencias, como dice el compañero, en este caso el Premio Princesa de Asturias de la Concordia de 2020 han decidido entregárselo a los sanitarios, que dicen por haberse encontrado en primera línea de lucha contra la COVID-19. Pero esto, no obstante, va a traer polémica, porque nada más conocerse la noticia, a las pocas horas, un movimiento de algunos de estos profesionales sanitarios en redes sociales ha promovido el rechazo al galardón y señala a la Casa Real bajo el hashtag «No quiero premios de ladrones». De esta manera, algunos sanitarios han rechazado el premio de la corona y han reclamado más medios y más personal para hacer frente a la mejor manera a la pandemia, que ha dejado al descubierto la desprotección con la que han tenido que trabajar los sanitarios españoles. Son of a gun. Bueno, y una de estas sanitarias, además, comentaba... Perdón, que una de estas sanitarias os comentaba que si el premio, aunque hubiera sido un incentivo económico, si tuvieran que repartirlo entre todas las sanitarias del Estado, tocarían a 7,5 céntimos por cada persona. Ni pan paquete pipas, digamos. Al fin y al cabo, todo lo que nos ha venido de esta crisis, bueno, parece como una suerte de humor negro, pero negro, negrísimo. Y las noticias se nos atropellan, eso nos pasa mucho, así que bueno, la niña rata nos tiene algo que comentar y luego añado algo, yo qué sé. Pues sí, y es que 13.500 trabajadores de la cadena de supermercados Lidl van a la huelga después de que la empresa pues no cumpla sus propios compromisos, los mismos que ella decidió de manera unidireccional, que era que le iba a dar un plus del 150% por las horas extras a todos los trabajadores y trabajadoras, y lo que en principio parecía una buena iniciativa pues se ha quedado en palabras vacías. Y entre esta razón y otras muchas otras, como la dificultad de los trabajadores y trabajadoras de conciliar su vida con su vida laboral, pues han llevado a estos trabajadores a la huelga desde hoy, 4 de junio. Y por mucho que todos trabajamos para el sistema, como decía esta canción de los Clash, pues que al fin y al cabo la dignidad nunca está de más, ¿no? Pues eso que al mismo tiempo que la cadena de supermercados alemana ha duplicado sus ventas, los empleados ven cómo la empresa cambia sin previo aviso sus horarios, trastocando su conciliación familiar, y es por eso pues que os pedimos que no compréis durante estos días en esta cadena de supermercados, y nos solidarizamos con nuestros compañeros obreros que están ahí. Y bueno, pase lo que pase, nos hemos apañado con este tercer acratador de una nueva época en que echaremos de menos a una compañera que se fue, pero la vida para los ateos está más allá de lo que, bueno, pues de lo que nos hayan dicho que tenemos que hacer. Pues no tenemos trascendencia, no seguimos más allá de este cuerpo, somos una curiosa definición de, bueno, pues de materia que ha tomado conciencia de sí misma. Y somos una casualidad extraña en el universo, así que como es una casualidad extraña que haya coincidido con una vieja gloria de esta radio, que lo estoy viendo aquí con mascarilla, y con otra nueva gloria que es una bendición tenerla, pues nada, y que yo estoy aquí con menos pelo que cuando empecé en el programa, pues aquí seguiremos. Y si no es con estas personas, pues será una pena, porque vamos, me ha encantado teneros ahora mismo, hoy, aquí.